ya me cansé, ya me da igual. Nunca exijo mucho, pero a veces se me da. Esta vez no hay luna que te pueda dar. Quiero estar con él y no me importa el lugar. ¿Ves? Te ocuparemos. Eso. Nunca conocí a alguien así que me hiciera olvidar de todo lo demás. Pero a veces se me da. Esta vez no hay luna que te pueda dar. Quiero estar con él y no me importa el lugar. Mejor sigo estando solo. Sé que no voy a tenerla nunca, pero si algún día la veo de nuevo, yo espero que se acuerde de mí, fiel admirado. ¡Eso! Fiel admirador.